Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Mirarse en el espejo, pero no tanto. En un posteo reciente en su cuenta de Instagram, Alejandro Rosichner advierte sobre los riesgos de pasar mucho tiempo mirándonos al espejo. Te ves lindo, gordo, feo, inteligente, sobrepasado, perdido en la vida, pero no ves la realidad, puntualiza el filósofo argentino. Ves solo una versión posible de la cosa. Por otra parte, no hay que mirarse tanto, propone. Conviene mucho más salir de sí y mirar al mundo. Sin saberlo, o quizás sí, este pensador repite el concepto milenario de Jesús. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. En una suerte de charla filosófica sobre el sentido de la vida con sus seguidores, el maestro de Nazaret advierte sobre los riesgos de pensar solo en nosotros mismos. El que quiere salvar su vida la perderá. Convertirnos en el centro de nuestras preocupaciones, mirarnos el ombligo como estilo de vida, nos conduce a una pobreza mayúscula que nos aleja de la satisfacción y el bienestar más profundo que todos anhelamos. No es casual que Rosichner, desde Buenos Aires, y 2000 años después, concluya su reflexión así: la paradoja es que al dejar de mirarte, al perderte, te encontrás en un modo mucho más consistente. Si se lo permitimos, la mente y nuestros pensamientos suelen complotarse para robarnos la felicidad al convertirnos en el centro del universo. Caminar, pasear, juntarse con amigos, recuperar el hábito de hablar cara a cara y dejar hablar, o sea, escuchar al otro con atención, puede salvarnos en este intrincado camino de la felicidad posible. Patricia Sosa, algo nuevo llegará. Voy a dejar las cosas que me hicieron daño. Voy a rescatar todo lo bueno de estos años. Porque ya me cansé de ver pasar la vida. Tanto por hacer, no me puedo cruzar de brazos. Yo sentada acá, el mundo se cae a pedazos. No va más, me cansé de contar mis heridas. Ya sabemos que no es fácil encontrar la solución. Todo el mundo tiene miedo y no tiene explicación. Tanta gente que no entiende, de otra gente que entendió que lo nuestro tiene arreglo. Te cuido con amor, me quedaré mirando solo las estrellas, me quedaré mirando. Algo nuevo, algo bendito, algo sagrado, algo maravilloso. Una vez pensé que lejos era mi destino, pero sigo aquí. Por suerte no encontré el camino. Ya lo ves, que me gusta este lugar contigo. Fácil encontrar la solución. Todo el mundo tiene miedo y no tiene explicación. Tanta gente que no entiende y otra gente que entendió que lo nuestro tiene arreglo si te cuido con amor. Me quedaré mirando solo las estrellas. Me quedaré pensando solo en cosas bellas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, ¿eh? Hoy una mañana otoñal muy bonita. Como me decía un señor en un negocio, a nuestros hijos o a nuestros nietos tendremos que explicarles qué era el otoño, ¿eh? Porque hasta ahora casi no hemos tenido frío. Y en Caminante tenemos un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy vamos a recuperar la charla que tuvimos con Germán Vildosa. Es un argentino que recorre el mundo, ha estado en más de 20 países con su mujer, Flor, y bueno, conocen, pero se relacionan mucho con la gente, a tal punto que generan actividades de apoyo, de ayuda a los más necesitados, especialmente de tipo cultural. Él es diseñador gráfico, tiene un montón de oficios, de cosas que ha hecho en la vida, que lo habilitan para poder hacer de todo un poco, especialmente en países asiáticos donde ha estado. En Caminos del Alma, y para arrancar la mañana, Laura Espiñeira nos trae de Francisco Luis Bernárdez el soneto clásico, Si para recobrar lo recobrado. Esta es la caminata radial número 219 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará un nuevo camino famoso. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone un viaje en el tiempo, música de la Edad Media. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el gran negocio de ser amable. En Esa ya la vi, Karen Kohler nos plantea los interrogantes de una mujer que sabe que las que está viviendo son sus últimas vacaciones. Las últimas vacaciones. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Un saludo y un abrazo muy grande para Damián entonces. Y vamos a la consigna de este sábado 20 de abril. ¿De qué comidas, frutas y verduras, repito, de qué comidas, frutas y verduras o ingredientes estás dispuesto o dispuesta a privarte para que olores y aromas no se peguen a tu piel o a tu aliento? ¿Te repito cómo es la historia? ¿Qué cosas suspendés en tu dieta alimentaria? Ya puede ser una fruta, una verdura, una comida preparada, para que algún olorcito de los ingredientes de la comida no se te peguen al aliento o a la piel. Bueno, contanos y mandanos tu audio al 11-6400-7047. Hay gente, yo creo que no me privo de nada, pero hay gente, por ejemplo, que come ajo crudo y se le nota en el aliento y en la piel. Hay gente que lo toma como, bueno, por sus efectos benéficos, ¿no es cierto? Sistemáticamente, y sistemáticamente se le siente el olor. Después hay personas, yo tenía un jefe en un trabajo que el tipo le hacía pelar la mandarina a la cocinera. Tenía la cocinera y le llevaba la mandarina pelada. Claro, la cáscara de la mandarina te deja olor en la piel, ¿no? El juguito salta, no lo podés tener que ponerte guantes, sino. Así que bueno, contanos, ¿de qué cosas te privás o no? No tenés problema para no quedar con olor. Al 11-6400-7047. Olivia Newton, You Are The One. Sandy. Tell me about it, Stud. Thank you. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Bueno, escuchábamos a Olivia Newton con John Travolta, ¿no? Fue la pareja que en los años, no sé, 80, fueron un verdadero hit con este tema, y también John Travolta con Fiebre de Sábado por la Noche. Y mucho más flaco, ¿no? Bueno, a todos nos pasa, sin ser famosos, por supuesto. ¿Cuánto cuesta una chipa? Esa comida de origen paraguayo que ha pegado tan bien en la Argentina y que uno compra en la calle. No los de panadería, esos que son un anillo de harina, fécula de maíz, qué sé yo. Bueno, uno chiquito está a 900 pesos. Si vos querés uno que sea un anillo un poco más grande, sale 1.300, 1.400, 1.500. Es impresionante cómo estas cosas ponen de valor, de relieve, cómo se nos ha venido abajo la moneda, ¿no? ¿Y cuánto vale? Y un dólar vale. Un dólar. Bueno, todos los martes yo viajo a Lanús, a veces en auto, por trabajo, ¿no? O a veces en colectivo. Cuando viajo en colectivo, yo veo a la vuelta una cantidad de chicos al mediodía que suben al colectivo sobre el Camino General Belgrano. Y en Camino General Belgrano y la Avenida 12 de Octubre. Para los que no son de la zona, el Camino General Belgrano es una ruta que une Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, desde Avellaneda hasta La Plata, hasta la capital de la provincia, la capital provincial, y atraviesa todo el cordón, los suburbios del sur del Gran Buenos Aires, en las zonas más pobres, se mezcla una zona industrial, algo de comercial y arroyos que cruzan, de los que hablamos frecuentemente, arroyos que deberían ser entubados, y esta ruta, y gente muy pobre. Me llama la atención y observo muchas veces en este camino, en la intersección con 12 de octubre, en Quilmes, siempre hablando del sur de Gran Buenos Aires, la cantidad de chicos que suben para la escuela desde estas zonas muy humildes, y muchos de ellos van a escuela privada. Van a el Sagrado Corazón. Es un colegio muy grande, inmenso, es decir, tiene muchas instalaciones, son como tres o cuatro manzanas que están sobre 12 de octubre, Calchaquí, Pellegrini, Mosconi. Para los de la zona se ubican más o menos, pero bueno, es inmenso, son muchas cosas, no es solamente un colegio, varios niveles, instituciones, templos, parroquias, etcétera. Evidentemente haciendo un gran esfuerzo para costearse un colegio privado, pero para tener la posibilidad de estudiar, de tener cierta continuidad en el estudio, que los colegios públicos no están. Valoro muchísimo eso. El esfuerzo que hacen son las madres, que van generalmente, aunque hay padres también a veces, ¿no?, que van con sus hijos y hacen un trayecto de unas 10, 15 cuadras y se bajan y van al colegio, van ahí. Me recuerda que están tras una utopía, pero que no es tan utopía. Hace un poco más de un año, dos ya casi, entrevistamos acá a Nicolás Monzón. Nicolás Monzón resultó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo. Y este chico estudió en ese colegio y venía de un hogar muy humilde. Y él contó, dice, mi papá cartoneaba, mi tío pelaba cables y mi mamá y mi abuela hacían canjeaban, ¿no? Vivían del trueque. ¿Se acuerdan que en la crisis del 2000 y pico, 2001, 2002, se popularizaron mucho los trueques, los centros de trueque? Bueno, en eso estaban la madre y la abuela de este muchacho. Y al ver a estos chicos, me recordó, ¿no?, la historia de este muchacho que ahora está terminando la universidad. Estaba haciendo, cuando lo entrevistamos, estaba haciendo tres carreras al mismo tiempo. De ingeniería, de matemáticas, de software. Había sido una revelación mundial, ¿eh?, porque esto es una competencia entre 7.000 estudiantes de todo el mundo. Y él nos había dicho, cuando yo estaba por terminar el secundario, yo no sabía que se podía seguir estudiando, no sabía que existía la universidad. Claro, era un genio, ¿no? Es un genio. para las matemáticas, las ciencias exactas. Bueno, él siguió. No todos los chicos son genios, ¿no? Pero qué importante valorar y apoyar a esta gente que hace un esfuerzo tan grande. En el colectivo recordé uno de los temas que vuelta a vuelta surge cuando vi dos chiquitas, dos mellizas, muy lindas, mellizas o gemelas, que viajaban a las 7 de la mañana al jardín con la madre, que es maestra jardinera, ¿no? Estaban en el colectivo charlando y de a poquito la conversación se fue apagando y se durmieron, ¿no? Un viaje de media hora desde Quilmes hasta Lanús. Y en Lanús se bajaron. Y una de las nenitas empezó a llorar, no quiero bajar, no tengo sueño, qué sé yo, ¿no? Bueno, el sacrificio que hacen muchos chicos, ¿no? Y cómo se plantea vuelta a vuelta el empezar las clases más tarde. Para algunos que estudian estos temas, se ganaría mucho en cuanto a asistencia, puntualidad, si se retrasara el horario del inicio de las clases. Claro, es un tema complicado porque muchas veces está asociado con el horario de los hermanos más grandes o el trabajo de los padres. Y hablando de colectivos, qué simple que es la vida del chofer de colectivos con la tecnología ahora. No tiene que dar vueltos, no tiene que cortar boletos, entregar vueltos atrasados. Pero hay una cosa para esta época. El mundo está mucho más loco que en los 70 y los 80 y 90, cuando muchos de nosotros viajábamos en colectivo. Ahora, el chofer termina el recorrido y se baja. No tiene que juntar plata, ni su carterita para poner la plata, ni ver si le debe algo a algún pasajero. Y si es al mediodía, le da un abrazo a su compañero que lo releva y tiene una muy buena noticia. El madrugón que hizo es un gran negocio. Tiene toda la tarde libre para hacer lo que él quiera. Murió Ariana, la última integrante de una familia diezmada por un adolescente que los chocó el 2 de abril al terminar el fin de semana extra largo de Semana Santa y Malvinas, ¿no? El recuerdo, el homenaje a los caídos en Malvinas y los veteranos. La pequeña de 5 años peleó por su vida durante 12 días. Había sido la única sobreviviente de la tragedia que arrasó a su familia. Su padre, Octavio Telis, su madre Daniela y su hermano mayor, Ian, fallecieron después de que el auto en el que viajaban fue embestido por el coche que conducía un adolescente de 16 años en la ruta 44 en la provincia de Entre Ríos al término de este fin de semana largo de hace 15 días, ¿no? La familia regresaba a su hogar en Concordia después de pasar el día en las termas de la localidad de Federación. Qué cuidadosos que tenemos que ser con el tema del manejo del registro. Según la ley nacional, este chico que manejaba estaba en infracción. A los 16 años, lo que se puede tener es un registro para una moto de baja cilindrada con la autorización de un adulto responsable. A los 17 recién se puede sacar el registro. O sea que en principio ya estaba mal. No se dan muchos datos, ¿eh? No hay datos sobre... El chico este venía con una nena casi 15 años que lo acompañaba, pero no, los medios no han dado información sobre si hubo un examen de alcoholemia, en qué estado estaba, pero ellos dos, los que venían en el otro auto, los adolescentes, salieron ilesos, ¿eh? Con alguna raspadura, alguna cosa menor. Esta familia, 4 personas, ¿eh? Familia hermosa. Los padres y nene de 9, 11 años y la chiquita de 5 que sobrevivió unos días y después murió. Una tragedia. Pero qué cuidadosos que tenemos que ser con este tema. No se puede probar, no se puede, bueno, andá esta vez. Los padres tienen que ser muy exigentes. Me acuerdo, esta situación me recuerda a una frase de Shakespeare que yo uso con mis alumnos cada tanto, ¿no? Hay de aquel que se arrepiente demasiado tarde. Hay cosas en la vida que no hay vuelta atrás, no nos podemos arrepentir, y esta es una. Y no se puede jugar con el tema de conducir un vehículo, ni para una vuelta manzana, porque las tragedias pasan a la vuelta de la casa. Esperemos que haya novedades. La fiscal encargada del caso dijo que iba a comunicar con los medios, ni bien tuviera novedades,

las copas traen consuelo. Aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Me gusta el ajo en todas sus combinaciones y no estoy dispuesto a privarme por causa del mal aliento, a no ser en casos especiales, nos dice Antonio. Muchas gracias, que nos escribió al 11-6470-47 en respuesta a la consigna. ¿De qué comidas, frutas y verduras o ingredientes estás dispuesto a privarte para no contaminar tu piel o tu aliento con malos olores? Nos mandás un audio a ese número, 11-6470-47. Auspicia en Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para tener conocimiento de algún camino, ruta famosa de este mundo, nos conectamos con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante. Bueno, estamos... Uy, se escuchan los pajaritos. Hola, Bernardo, ¿nos escuchás? Bueno, se ve que estamos con problemas con la comunicación. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Bernardo Milipán para conversar sobre algún camino famoso. Bernardo está en Mar del Plata con una temperatura y un día muy agradable, similar a lo que tenemos acá en Buenos Aires. Bernardo, ¿nos escuchás? Hola, buen día. ¿Me escuchás a mí? Sí, ahora te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. Muy bien. Yo te estaba saludando y me enteré que no me escuchabas. Claro, bueno, es el gran tema de la comunicación, ¿no? Te hablaba y sí, no me escuchaba. Sí. Se habrá dicho esa frase, ¿no? Oh. Vos no me escuchás. Sí. Yo me gasto en palabras y vos sos una pared. Y la verdad es que no te escucho. Ahora sí te escucho. Bueno, ah, bien, bien, bien. ¿Cómo está Mar del Plata? Está linda, como siempre, empezando un día muy lindo, algo nubladito, con un poquito de niebla más que nada, típica en otoño, pero linda mañana, va a ser un muy lindo sábado, con un poquito de humedad, pero algo gris por momentos y con probabilidad de lluvias hacia la última hora de la tarde-noche casi. Claro. Pero se va a disfrutar un lindo sábado. Qué sí, bueno, sí, sí. Qué bueno. Bueno, muy similar a Buenos Aires, aunque desconozco el pronóstico, pero acá está despejado y con mucho sol, ¿no? El sol en sí, pleno. Bueno, ¿y sí, qué? Acá qué... necesitaríamos un poco de sol. ¿Cómo? Que necesitaríamos un poco de sol, un poco más de sol. Sí, sí, sí, sí. El jueves a la tarde, el jueves hizo un muy, muy bonito día de sol, de temperatura agradable. Y luego de las 3 de la tarde, más o menos, hubo mucha humedad que, bueno, complicó todo. Pero fue muy, muy lindo día. Después el resto ha estado así como te describí hace un ratito, nublado, con... ganas de llover, que llovía y que no llovía, bueno, toda esa historieta del otoño raro que tenemos, que mencionabas al inicio del programa, ¿no? Claro, medio brumoso quizá, ¿no? Ahí en cercanía sí, del puerto, del mar, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, sí, sí. Y en caso de que esto avance, ¿qué propuesta tenemos para nuestros oyentes? Hay propuestas muy lindas y rescaté dos para compartir por si alguien viene a Mar del Plata, o sé que hay gente que escucha aquí en Mar del Plata, sí, a Caminante, así que les comento dos cositas muy breves. Una tiene que ver con el Museo Casa sobre el Arroyo, popularmente conocida como la Casa del Puente. ¿Te acuerdas que la recorrimos hace un tiempo? Sí, sí. Aquí en Mar del Plata. Una casa que fue construida entre 1943 y 1945 por Amancio Williams con Delfina Gálvez Bunge, que era su esposa, y por encargo del papá de él, por un músico compositor, don Alberto Williams, este matrimonio construyó esta casa que es hermosa. Se transformó con el tiempo en sujeto de estudio para especialistas, de difusión pedagógica en ámbitos académicos y en sitio de peregrinación para arquitectos y diseñadores. Fíjate vos la importancia que tiene esta casa para Mar del Plata. Sí, sí, vos sabés que justamente... la vi en las noticias, leí algo después que habláramos tiempo atrás, alguna noticia salió sobre este museo, esta casa, que ahora me recordás, tiene que ver con Alberto Williams, ¿no? El famoso compositor clásico argentino. Claro, claro. Por encargo de él, a su hijo y a su nuera, estas dos personas construyeron esta casa muy, muy linda, de avanzada para esa época. Sí. Y bueno, con los vaivenes políticos se había invertido dinero, ahora se cortó el envío de dinero porque eso depende del gobierno nacional. Ajá. Y bueno, y ahí están paradas las obras, pero así todo, esto es lo que quería contar, es que se están realizando visitas guiadas al lugar, se acondicionaron unos lugares provisorios, como la administración, los baños son químicos, pero la gente puede ir a visitar el lugar con entrada libre y gratuita. Durante toda la semana, de lunes a viernes, a las 12 o a las 14, por orden de llegada, la gente llega y hay un guía o dos o tres que guían justamente a los visitantes a hacer una recorrida por el parque o por el interior de la casa. Mira, qué bueno. Así que es una... Sí, sí, sí, sí. Es una muy linda propuesta. Si alguien anda por Mar del Plata... o es de aquí del lugar y quiere ir a verla, la verdad que vale la pena. Bien, entonces, esta casa sobre el arroyo, de lunes a viernes, a las 12 y a las 14 hay visitas guiadas. ¿Hay alguna exposición o lo que se recorre es la casa en sí y se promueve, digamos, su estilo arquitectónico? Sí, básicamente es eso, recorrer la casa como está. La exposición es el mismo mobiliario que la casa tuvo desde siempre. Ajá. Que se conserva en muy buenas condiciones. Y la verdad que es un paseo muy lindo, muy recomendable, que sobre todo esto que decís vos, destaca la belleza del lugar, la belleza arquitectónica, lo que significó para esa época, que era de avanzada, y era referencia en el mundo esta casa arquitectónicamente hablando, y conserva esas cosas y sigue siendo un atractivo muy, muy llamativo para esta época, con tantos años desde que se hizo, ¿no? Claro. Así que vale la pena. Si venís a Mardel, venite y visita la casa del puente, que está en la calle Quintana al 3900. Perfecto, perfecto. Quintana al 3900 de Mar del Plata. Exacto. Y después una muy breve, te cuento que la última de febrero es una película que sumerge en la identidad marplatense. La ópera prima de Mercedes y Tomás D'Antonio se proyectará mañana domingo en el Bafisi, en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Y luego participará del evento cinematográfico regional Arbolito, así se llama, que se realiza en Santa Clara del Mar, aquí muy cerca de Mar del Plata. El largometraje marplatense, realizado por Mercedes y Tomás D'Antonio, recupera en tono de comedia una historia mínima y a través de la narrativa reflexiona sobre el sentido de pertenencia y la identidad. Así que, si estás en Buenos Aires, puedes ir a verla en el Bafisi, mañana domingo, y el jueves. Estos dos días va a estar exhibiéndose en ese entorno ahí en la capital federal. Domingo y jueves, entonces, en el Bafisi. Sí. Ajá. Sí. Se llama La Última de Febrero. La Última de Febrero. Claro, sí. Uno piensa así, Mar del Plata tendrá que ver la idea de las vacaciones, ¿no? Algo por el estilo. Claro. ¿Te cuento un poquito de la trama? Bueno, dale. La película sigue los pasos de Catalina. La protagonista regresa a Mar del Plata luego de un largo viaje, sí, mientras se pierde, entre comillas, en su propio camino, reconectando con su gente, sus lugares de infancia y sobre todo con ella misma. Ahí está un poquito la trama de qué va esta película. Catalina vuelve a Mar del Plata después de viajar por otros lados. Por distintos lugares, sí. Bueno. Así que La Última de Febrero es la película recomendada para este domingo o para el jueves próximo en el Bafisi. Perfecto. ¿Y en Santa Clara del Mar la van a dar también? Sí, no tengo el detalle de la hora y el lugar de la presentación, pero Santa Clara es chiquita, todo el mundo se conoce, vos preguntás y seguramente hasta un niño chiquitito te puede dar el dato dónde va a ser la exhibición de la película. Nene, La Última de Febrero. Claro. Ah, sí, me dijo mi mamá que en tal lugar. En la playa. Bueno. Claro. Hoy vamos a ir a un lugar muy lindo, David. Sí. Tal vez lo conoces, tal vez no sé, es probable. Vamos a ir a Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Ah, qué lindo. Sabemos que, sí, Córdoba, sabemos los atractivos que tiene, lugares de ensueño, y sí, existen tantos lugares que hay uno muy, muy bonito que se llama Dique Los Alazanes. Ah, mira vos. Y el nombre guarda relación o refiere a un tipo de caballos que posee una tonalidad rojiza en el pelaje, parecida al color de la canela. Es un color muy llamativo de los caballos. Bueno, esos son los alazanes. Y este lugar, en referencia a esos caballos, se llama así. Es un dique construido a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es el embalse más alto de la provincia de Córdoba. Ah, mira vos. Y está en el valle de Punilla, en Córdoba. Sí. La ciudad de Capilla del Monte está a 11 kilómetros de este lugar muy lindo. Y para llegar hasta ahí es necesario recorrer senderos que serpentean entre bosques, matas y hierbas autóctonas, que en Córdoba está lleno de hierbas autóctonas, ¿no? La peperina. Claro, por ejemplo, la peperina, sí. El trayecto que se elija solo puede hacerse a pie o a caballo. Y se calcula que son unas 7 horas de viaje entre ida y vuelta, dependiendo del punto de partida, que pueden ser dos o uno de los dos. Balneario La Toma, desde donde se recorren 8 kilómetros. O desde el complejo Agua de los Palos, desde donde el recorrido es de 14 kilómetros. El espejo de agua, de 3,2 hectáreas de superficie, está conectado con ríos que bajan de las rocas y llevan agua de máxima pureza. La dificultad de la caminata es media, así que no asusta. Perdóname que te interrumpa, Bernardo, esto entraría, creo que fue la semana pasada que hablabas, del anterior, del senderismo, ¿no? De caminar, claro, y recorrer por lugares, rutas y caminos que además del camino en sí tiene la belleza del paisaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y se hace en senderismo únicamente, que es una práctica muy saludable, muy recomendable. Los médicos, los profesionales de la salud recomiendan mucho el senderismo, la caminata. Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, está la costa, que es un atractivo muy, muy llamativo, muy lindo, y que te conecta de una manera muy especial con la naturaleza, pese a que solamente ves el mar, porque y mucho verde en algunos lugares, pero después mirás para el otro lado y es todo edificio, todo asfalto, y sin embargo caminar por ese lugar tiene la magia de conectarte con la naturaleza de una forma espectacular, tremenda. Así que sí, es recomendable por demás el senderismo, sí. Sí, sí, sí. La naturaleza tiene un poder impresionante a pesar de las ciudades, ¿no? De lo urbano, que a veces es muy fuerte, pero a veces en pequeños espacios, no es el caso del mar, ¿no? Puede imponerse y darnos un respiro. Me llama la atención en este caso que mencionás de Córdoba, de este dique Los Alazanes, que la única manera de ir es caminando o a caballo, sí, ¿no? Sí, sí. No hay forma de entrar ni siquiera con bicicleta porque es muy, muy complicado. Así que no te queda otra que caminar o a caballo. Mirá vos. No hay otra opción. Mirá vos. Bueno. Te contaba que la zona de las serranías más alta nos revela un tinte de misterio y de encanto en la zona de la travesía. Desde la base del Cerro Uritorco se comienza la caminata atravesando la zona de acampe del balneario La Toma hasta tomar el sendero principal que aborda con el cruce de un puente colgante. Los aromas y encantos visuales de la gran variedad de flora del lugar harán la experiencia más que placentera. Así veremos el espinillo, el molle, el tolatola, el piquillín, la tramontana y la carqueja, entre otros, que son justamente esas hierbas naturales, sí, que tanto abundan en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Y que uno se trae para el matecito, ¿viste? Claro. El burrito cordobés, claro, el famoso, sí, burrito, sí, cordobés. Claro, claro, sí, sí. El trayecto está compuesto por varios paisajes. Se bordea un par de veces el río. El río es el Calabalumba, medio complicado para mencionar, pero se llama así, Calabalumba. Se atraviesa por bosquecitos serranos, diferentes cruces de río, y se asciende a una altura hasta llegar, como decíamos, aproximadamente a los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Con una vista increíble desde arriba y repasando el trayecto, se torna increíble el tramo recorrido. Una huella mágica que finaliza en el dique que se encuentra ubicado entre el Uritorco y las Gemelas, un punto geográfico que nos hace comprender una leyenda de amor entre el Cerro Uritorco y el río Calabalumba. Toda persona que se acerca al Uritorco queda extasiada al contemplar sus tonalidades cambiantes. Una vez en el dique, existe para los más aventureros la posibilidad de cruzarlo y hacerlo por el sumidero, una hermosa sensación a pura adrenalina. Aquí se recomienda que siempre este camino se haga en compañía de guías habilitados. Ah, mira. El recorrido sigue por el borde del dique y por un pequeño senderito hasta llegar a la playa de Rocas, realizando un buen descanso luego de las aproximadamente 3 horas y media que utilizamos para llegar hasta el lugar. Podemos reponer energías y contemplar el paisaje con unos infaltables mates a los que le agregaremos, obviamente, los yuyitos que encontramos en el camino. El silencio acompaña y es posible apreciar la diversidad de especies y pájaros, como así también los peces que saltan sobre la superficie del agua. Fíjate qué panorama te estoy pintando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, como muchos de tus recorridos, ¿no? Uno se va haciendo la pintura, ¿no? Sí, sí. Te vas haciendo la película, sí, sí, sí. Claro, sí. Claro, claro, claro. Vos sabés que hoy empezamos con un tema de Patricia Sosa y ella creo que vive por ahí, en esa zona. Tiene una casa, bueno, vive, sí. No es que tiene una casa, digamos su residencia está por el Uritorco o Capilla del Monte, algo por el estilo, ¿no? Sí. Sí, había escuchado algo de eso. Y conozco mucha gente de aquí, de la provincia de Buenos Aires o de Capital incluso, sí, que se ha ido a vivir a las sierras de Córdoba, han comprado un terrenito, algo, y se han hecho su casita, su cabaña, lo que sea, y viven ahí, personas solas o parejas jóvenes. Se da mucho el caso de personas que eligen o familias que eligen estos lugares hermosos para irse a vivir. Exactamente, sí, sí, es así. Sí, es así. Sí, sí. Para finalizar, te cuento que para el regreso se toma una de las bifurcaciones hacia el otro sendero, llamado Caminata a Huertas Malas, el cual conduce al camino principal que permitirá admirar otro paisaje más de altura y bosque, regresando por la cara norte de la sierra. El recorrido total dura, como dijimos, aproximadamente unas 7 horas, considerando las paradas necesarias para descansar, matear y retratar la experiencia en una sesión de fotos. También dependerá del ritmo y el estado físico de cada turista y el grupo. Claro. Sin dudas, un lugar espléndido e inaccesible para llegar en auto, como decíamos, alejado de la comodidad que hace que la experiencia sea el encuentro con la vida y la armonía con la naturaleza. Una caminata para aprovechar al máximo. Se sugiere, como decíamos hace un ratito, ir con guía habilitado porque permite que cumpla su rol fundamental, que como es el de informar acerca de los cuidados que se debe tener, y además aporta saberes y realidades que de otra manera nos perderíamos. Las recomendaciones son entonces llevar calzado adecuado, agua y comida de marcha, y lógicamente, como dijimos, el mate, además de encontrar un guía habilitado para que nos guíe por ese lugar tan, tan maravilloso. Qué interesante, qué rico, ¿no? Aparte esto de la vuelta por otro camino, o sea que lo aprovechás, sí, al máximo, ¿no? Esta caminata, uh-huh, de 7 horas, es importante la salida, ¿no? ¿No? No es para cualquiera, hay que estar preparado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero lo que más me llama la atención, ves los paisajes y son maravillosos, fotos, videos y demás que encontrás en internet, la conexión con la naturaleza. De solo ver fotos y videos te pasa eso, así que me imagino, no he tenido la oportunidad todavía, me imagino lo que debe ser la experiencia de estar en ese lugar, debe ser algo conmovedor, ¿no? Sí, tené cuidado que no te lleve un ovni, algo por el estilo, ¿no? Porque ahí pasan cosas en el Uritorco, dicen. Dicen que pasan cosas, sí. Bueno, seguramente te devolverán, después será una experiencia más en tu vida. Sí. Esto era un humano, tómenlo, ahí se los dejo. Llévenlo, dice. Claro. Encima no es cordobés. No es cordobés, claro. Y como hacen, viste, en la provincia, muchas veces generalizan, este es porteño, dice porteño, ¿viste? Claro, sí. Tal vez van de Mar del Plata, pero para el del interior sos porteño. Sos porteño, sí, sí. Bueno, David, ese fue el paseo de esta mañana. Sí, muy lindo, muy lindo. Córdoba es una provincia que tiene eso de que vos a cada 100 metros tenés un rincón, ¿no es cierto? Para sí, parar, para mirar, para descansar, para recrearte, ¿no? Damián, nuestro operador, suele ir por esa zona, ¿no es cierto? A Capilla del Monte, en sus épocas de veraneo, va con la familia, va para allá. Así que sabe muy bien y te escucha atentamente de lo que estás contando. Qué maravilla, qué operador que tenemos. Sí, es qué completo, lujo. Es completo. Ha sido oyente. Sí, sí, sí, sí, sí. Mirá vos. Bueno. Bueno, un abrazo para él, un abrazo para vos y que vivamos un muy lindo fin de semana, que se disfrute a full este sábado y domingo. Gracias. Era Bernardo Milipán, periodista desde Mar del Plata, contándonos este recorrido de 7 horas al Cerro Uritorco y a este dique Los Alazanes. Maurice Piravent y el oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar.

Caminante por la 102.9. El gran negocio de ser amable. Ser amable puede significar ser feliz. Y si esto es así, entonces la felicidad estaría a nuestro alcance. ¿Quién de nosotros no se alegra y se siente bien cuando es bien atendido en un negocio? Digo por bien atendido a la amabilidad, el respeto y la eficacia con que nos tratan. Seguramente queremos volver a ese negocio. La persona amable hace que los demás valgan más. Cuando soy amable, hago subir el valor de otros y los hago sentir cómodos y muy a gusto. Pero ¿por qué causa algunas personas no pueden ser amables? Creo que es porque no se dan cuenta que la amabilidad hace bien en las dos direcciones, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ser amables es un negocio redondo, podemos decir. Ser amables es una buena manera de simplificar la vida y vivir mejor. Amable significa persona fácil de amar. Aquellos que son fáciles de amar reciben muchos bienes porque son recordados con cariño. Esas personas han sembrado la buena semilla y no dejarán de cosecharlas. Mientras que aquellos que son difíciles de amar son ignorados o tal vez mal recordados. Muy pocas personas los amarán y no podrán culpar a nadie más que a ellos mismos. La reacción amable puede terminar con una discusión y hasta con una pelea. La amabilidad tiene el poder de cambiar lo malo en bueno, y esto no es poca cosa, especialmente en estos tiempos, cuando todo el mundo sale de su casa como si fuera la guerra, ¿no es así? Hoy una persona amable se destaca enseguida y sorprende cuando en lugar de enojarse puede sonreír, invitando también a otros a que sonrían. El sabio Salomón ha dicho así: el que busque amigos, muéstrese amigo. No está diciendo otra cosa que sea amable. Si somos amables, tendremos muchas ventajas en nuestra vida. Y a cada uno de nosotros nos toca ese bendito trabajo, ser amables, es decir, fácil de amar. No reclames que te amen si no eres amable, pero si eres amable, no necesitarás reclamar absolutamente nada. A esta altura me atrevo a decir que ser amable significa ser feliz. Y de la forma que hemos planteado este asunto, la felicidad estaría en nuestras manos. Me parece un pensamiento extraordinario. La felicidad está en nuestras manos. Y solamente hay que vencer un obstáculo, y es un obstáculo no pequeño. Ese obstáculo somos nosotros mismos. Pero ahora cabe la pregunta: ¿cómo puede una persona vencerse a sí misma? Dicho de esta manera, ¿cómo podría alguien salir de un pantano tirando los cordones de sus zapatos? Esta pregunta es de suma importancia y la mayoría no se la formula. Pero cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y reconocemos nuestra impotencia, nuestra fragilidad y aún nuestra maldad, es allí cuando levantamos nuestra cabeza y pedimos ayuda al que todo lo puede. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Esta es la oración más corta, y quien la eleva con sinceridad no volverá con las manos vacías. Tomémoslo así. Es muy buen negocio ser amables. Era Tony López y su palabra justa y atinada desde Mar del Plata. Santiago Benavides, Andar sobre el agua. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no

¿Por qué a mí, si siempre hice lo correcto? ¿Por qué debo morir? Las últimas vacaciones nos deja un mensaje claro. Vivir cada día de nuestras vidas como si fuera el último. Reír más, amar más, ver el mundo y no dejar nuestras metas y sueños para después. Queen, Live Forever. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Germán Vildosa es profesor de acrobacias aéreas, fotógrafo, diseñador gráfico y desde 2012, es decir, hace más de 10 años, viaja por el mundo como sea, a dedo, en bicicleta, en combi, en camión, en camioneta, a pie con su pareja, Florencia, ¿no? Y ellos crearon la ONG De la Mano por el Mundo y han estado en países como China, India, Tailandia, Filipinas y otros países de Asia y también en América Latina, Europa, para ayudar a la gente. Lo que empezó como un divertimento, digamos, recorrer, conocer el mundo, cambió a medida que empezaron a trabar relación con la gente y vieron la necesidad de ayudar a gente con problemas, con necesidades, pero desde el punto de vista artístico, dando la posibilidad a los más carenciados, más humildes, de expresarte. En esta charla que tuvimos con ellos en diciembre de 2002, le preguntábamos justamente a Germán Vildosa, ¿por qué países has estado, Germán? Mira, mi historia comienza, bueno, como bien dijiste vos en introducción, yo soy oriundo de Ushuaia, mi familia es migrante de Mendoza. Yo me crié en Ushuaia, ahí conocí a mi compañera de vida, Florencia, y desde 2012 que viajamos por el mundo. O sea, en un principio fue la idea darle la vuelta al mundo, volver a nuestra vida habitual y, bueno, seguir con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra rutina, digamos. Y bueno, ese viaje me llevó en principio a Europa, muy, muy, muy estilo turista. Y después tuvimos una breve incursión en India, ya en lo que es sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Camboya. Y bueno, yo creo que el quiebre en mi vida se dio en el gran país asiático, en China, que es donde nos quedamos 2 años, vivimos, trabajamos y bueno, inmersos en la cultura china, ¿no? Y después México, Filipinas, mucho Asia. La verdad que Asia fue un punto y aparte en nuestras vidas. Claro. Y bueno, recientemente Sudamérica. Vamos a volver a esto de los países, pero quería preguntarte, vos me decías que tus padres son migrantes, ¿no? De Mendoza a Ushuaia, ¿no? Y ahora mirando en retrospectiva, ¿no? Ya con 10 años de haber recorrido el mundo, ¿en qué manera pensás vos que te influenciaron ellos, si es que te influenciaron, ¿no? En este sentimiento de andar recorriendo los caminos del planeta. Uy, muchísimo. Esa pregunta, la verdad que es la primera vez que me la hacen y me gusta mucho contar esto, ¿no? Que, bueno, en Ushuaia se da un fenómeno muy, muy común, que es que cada fin de año las familias, o se daba antes, ¿no? Se reúnen, hacen un viaje en auto para volver a sus respectivas provincias y, bueno, y ver al resto de, o a la otra parte de la familia. Ajá. En uno de esos viajes que fue allá por los años 80, mi familia vuelve a Ushuaia y bueno, era todo muy, muy rústico, muy gasolero, ir acampando en lo que es Ruta 40. Y creo que en uno de esos viajes fue donde mi papá levanta a 2 mochileros en la ruta, una pareja muy joven. Ah, y bueno, estaba hablando de una época en que no había celulares, nada, ¿no? Se claro. Dejaban cartelitos en las estaciones de servicio para comunicarse con la gente. Y íbamos en una camioneta con una cúpula atrás y yo iba sentado enfrente a ellos. Creo que ese es mi primer registro de lo que es una influencia. Y bueno, nosotros siempre fuimos muy, muy de movernos, ¿no? La familia que migra hacia la gran ciudad, seguramente si alguien está escuchando se sentirá identificado con esto, que es el viajar de una provincia del interior hacia las capitales, el trayecto, el transcurso, el ir bueno, antes hacía mucho en carpa, en lo que es Patagonia, ¿no? Claro. Creo que eso definitivamente me influenció. Claro. ¿Cómo hay que moverse en las rutas, en los caminos del mundo? Vos que, digamos, a lo largo de los años te has formado algún principio, criterios para seguir. Sí, mira, siempre con respeto y con sentido común. Una vez alguien, un señor que conocí, un español que viajaba, venía de África, de un viaje muy, muy épico, me dijo que siempre hay que hacerle caso a esa voz que nosotros tenemos, que es el sentido común. Ajá. Ser respetuoso, ser considerado y sobre todo siempre agradecido con la gente que, ya sea que te brinde una mano en la ruta. Y después las otras también es estudiar siempre en qué país nos encontramos. No es lo mismo, por ejemplo, viajar a dedo en Laos, en Asia, que en México, que bueno, hay que tener un estudio previo del lugar donde uno se va a mover, ¿no? Claro, porque las identidades culturales las tienen en cada país y en los países dentro de cada región, ¿no? Y uno puede llegar a meter la pata, ¿no? Totalmente. Un ejemplo más claro de esto, no de metida de pata, sino de conceptos sociales totalmente diferentes, es en China. En China, con mi compañera, con Flor, fue una de las primeras veces que hacíamos dedo, no teníamos idea. Viajar a dedo de una ciudad a otra en China representa muchas distancias. Y, por ejemplo, el dedo, lo que es en Sudamérica y de este lado del mundo, es el con el pulgar hacia arriba, ¿no? Sí. En China, por ejemplo, eso significa que todo está bien. Así que siguen de largo. Y para que pare... Claro, siguen de largo. Nos pasaba que nos saludaban, estábamos en el medio de la nada, nos saludaban y seguían los autos de largo. Entonces, es como que uno también se tiene que resetear, olvidarse lo que ya sabe y tratar de comprender la cultura del país que uno está visitando, ¿no? Después entendíamos que la situación en China era más bien meterse casi en el medio de la carretera y hacerla el gesto como que baje la velocidad, ¿no? Y ahí sí paraban. Ah, mirá vos. ¿Y vos encontrás que hay un mundo que recorre las carreteras y los caminos del mundo, que hay una suerte de una familia de los que viajan a dedos y gente que los entiende, o hay países donde eso no existe? Generalmente en los países que no existe el dedo, por ejemplo, en los países de Medio Oriente, se da el fenómeno que la gente es muy... se siente muy, muy, como se diría, muy a gusto con la gente que viaja de esta manera, porque no es algo común. Ajá. Hay en otros países que se dificulta más por el peligro, como México, pero sí hay una gran comunidad mundial, diría yo, de gente que vive este estilo de vida nómada, ¿no? Ya sea trabajando temporalmente en lugares, con casas rodantes, con bicicletas. Es una comunidad y una fraternidad muy grande. Y en la cual se tejen lazos de fraternidad muy muy sólidos, ¿no? De ayuda mutua, recíproca. Claro, claro. Seguramente habrás experimentado en estos viajes la hospitalidad de los pueblos, ¿no? También. Sí, En mi caso, en nuestra historia, digamos que hubieron dos países que a mí me marcaron para toda la vida en cuanto a la hospitalidad y lo increíble de la cultura, que fueron India y China. Ajá. Sinceramente, viajar por las zonas rurales, bueno, nosotros somos gente que nos movemos en las rutas alternativas, tratamos de conocer la cultura más pura, de alejarnos de la ruta al turista y tratar de tener una visión más acertada de lo que es la realidad que se vive en cada país. Experimentamos eso, ¿no? Lo que es la hospitalidad, por ejemplo, en China. Yo nunca pensé, yo tenía el concepto del chino frío, del chino de lo que conocemos acá en Argentina, ¿no? Que es el supermercado. Claro, Es la única referencia que tenemos, pero... después me enteré que, por ejemplo, la mayoría de las familias chinas que vienen a Argentina son de una determinada región y que no, nada, es un 1% de lo que significa China, ¿no? Claro, o sea, claro, es muy poco representativo. Entonces tenés muchos mundos dentro de un solo país. Claro. ¿Y cómo es esa China, esos chinos que vos descubriste? ¿Cómo es su temperamento, su manera de ser? No, la verdad que nosotros estuvimos en lo que es mucho tiempo en el este de China. Para el que está oyendo, es como la zona cercana al Tíbet, cercana, bueno, la más tradicional, que es la más bonita, y gente, la China agrícola, la China del campo, digamos. Y la verdad que la gente, una experiencia increíble, porque si bien no nos comunicábamos, no habíamos un idioma común para entendernos, había otros lenguajes, de señas, corporales, pero siempre percibimos una calidez humana muy grande. La verdad que yo recuerdo a China como un hogar, como una casa, como parte de mi historia, de mi formación ahí. Claro, qué interesante esto, ¿no? De que ustedes han elegido como principal centro de acción el Asia, ¿no? Que a veces uno, bueno, tal vez eso esté cambiando ahora, ¿no? Pero históricamente es como algo, un continente muy lejano, muy exótico para los argentinos, ¿no? Sí, como te decía, incluso también entre los mismos viajeros, la misma gente que vive de forma nómada, hay una cierta estigmatización con China. Pero te vuelvo a repetir, es muy sesgada la visión cuando uno viaja por ciertos lugares. China es muy grande, muy muy inmenso, tenés mucha diversidad, muchos dialectos, muchas etnias, muchas minorías. Entonces, a veces está bueno esto de experimentar las cosas por uno mismo. Claro. y entender la realidad por uno mismo, ¿no? Sí, seguro. Y con Flor, ¿cómo han hecho a lo largo de todos estos años para mantenerse durante estos viajes? Porque supongo que no estará la Fundación Fulbright o alguna de esas respaldándolos económicamente. Mira, realmente nosotros hacemos un trabajo muy humilde. Nuestra fundación, o sea, nosotros no vivimos de la fundación, ni tampoco es el objetivo, sino más bien es tener una herramienta administrativa para poder ayudar a la gente, para poder colaborar con ciertas problemáticas. Nosotros nos sostenemos gracias al trabajo que hacemos, digamos, vamos a un país, trabajamos de desarrolladores gráficos, somos fotógrafos, hacemos de todo un poco, y con ese recurso invertimos en lo que es materiales, nuestros propios proyectos, ¿no? Somos como los socios capitalistas, por decirlo así, pero claro, también tenemos muchos amigos alrededor del mundo que hemos cosechado durante todos estos años, que bueno, ellos colaboran desinteresadamente, casi siempre es en la compra de materiales. Nosotros no recibimos, ni tampoco nos interesa recibir subsidios de ningún tipo, del Estado, ni no, porque nosotros nos dedicamos mayormente al arte. Entonces, esa es nuestra misión, llevar a comunidades vulnerables herramientas artísticas, y bueno, de eso se trata, ¿no? Claro, bueno, contanos entonces alguna experiencia de La Mano por el Mundo, que es esta organización, esta ONG que ustedes han creado apuntando a sectores vulnerables o gente, o sea, las personas con mayor necesidad o que no tienen acceso a la cultura, Filipinas, Laos, México, India, ¿no? ¿Cuántas historias que tendrán seguramente? Muchísimas, y en este humilde proyecto que nosotros hemos creado, se trata más bien de compartir, de aprender y, bueno, ir dejando unas huellas a medida, no solamente viajar a un lugar y conocerlo y la parte turística, sino también dejar una semilla, una huella, y bueno, desde ese punto crear proyectos. Nosotros hacemos convocatoria de voluntarios, la mayoría de los voluntarios que nos siguen a nosotros son viajeros, entonces una de las experiencias más movilizadoras que hemos tenido fue en México, donde estuvimos trabajando con problemática migratoria en la frontera de Tijuana, en México, con San Diego, en los Estados Unidos, donde, bueno, hicimos proyectos deportivos y culturales con niños rescatados de tratas, con gente, personas en situación migratoria irregular, que llegaban hasta la ciudad, y bueno, y ahí no, medio que también vimos un pantallazo general de lo que sucede en Latinoamérica con respecto a la migración. Y recientemente hemos trabajado también, nuestro proyecto mayormente, eso sí, quería aclarar, que se enfocan en lo que es niños y actividades artísticas. Entonces, claro, desde ahí partimos con esa base nosotros. Recientemente hemos trabajado acá en el norte de Argentina en comunidades originarias, comunidades indígenas, también con el mismo concepto de llevar actividades artísticas, de oficio, talleres. Bien, y ¿cómo es el tema? Porque me quedé pensando con los chicos que son rescatados de la trata, ¿no? En Tijuana, en México, ¿no? Estamos hablando de chicos que supuestamente serían enviados a Estados Unidos a través de la frontera. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es la intervención de ustedes? Sí, normalmente lo que nosotros hacemos una intervención son artísticas. Estos niños casi siempre están en un sitio de resguardo que es gubernamental. Entonces la intervención es muy cuidada, son niños que pertenecían a familias de cárteles o estaban en esa situación de para ser usados para intercambio, para contrabando, estaban en poder de narcos. Entonces en esa situación legal los niños van a un lugar donde están al resguardo y bueno, parte de nuestro proyecto en ese momento, la misión era hacer actividades artísticas para estos chicos, bueno, y tratar de un poco alejarlos de lo que era toda esa situación, ¿no? Claro, claro. Y vos me decías que hay gente, o sea, ustedes intentan de sumar gente, colaboradores, ¿no es cierto? ¿En este caso de México fue así? Sí, nosotros cuando llegamos a un país, a un lugar, creamos redes, casi siempre es con otras organizaciones que ya vienen trabajando. Entonces, creamos una red de trabajo que, bueno, nuestra función casi siempre tiene que ver con lo cultural, lo artístico, y hay otras organizaciones que se encargan de lo que es nutrición, derechos. Entonces creamos red de trabajo y con esa red de trabajo abordamos diversas problemáticas. Casi siempre nos fortalecemos con otras ONG o con otras fundaciones. Claro, hacen un trabajo en equipo, no son lobos solitarios, ¿no? No, la idea, claro, es esa. Nosotros siempre también, nuestra filosofía es que hay que hacer un trabajo en conjunto porque solo es un trabajo invisible, ¿no? Claro, sí, aparte es una aguja en un pajar, ¿no es cierto? Que realmente se potencia cuando es en equipo y tiene continuidad también. Exactamente, exactamente. Mira, ahora que justo que me estabas hablando, me acordé también de un caso que me marcó para toda la vida en Filipinas. Hay 11.000 familias que viven, que han tomado los cementerios. Bueno, para la gente que está escuchando se puede googlear también, viven adentro del cementerio de Manila, en Filipinas, y ellos tienen ahí como una ciudad dentro del cementerio. Bueno, ahí también hicimos actividades, o sea, las casas están hechas prácticamente en los mausoleos, y bueno, es un lugar que normalmente es muy sombrío, pero bueno, hay muchísimos niños que viven ahí, muchísima gente que opta por estar ahí, porque claro, los cementerios son un lugar seguro, tienen cemento, no se inundan, no, los huracanes no los tiran, así que es como que es tanta la necesidad que bueno, la gente toma los cementerios. ¿Qué aprendiste de los niños del mundo en estos viajes? Que no hay diferencia, todos tienen un mismo objetivo, que es reírse y bueno, recibir un poco de ternura, que a veces es una gran necesidad. Yo creo que si trazo una línea paralela entre todos los niños que hemos conocido, es la necesidad de reírse, de disfrutar, de por ahí, bueno, niños con muchas necesidades también, no solo económicas, sino afectivas. Yo creo que es eso, que todos son receptivos a la ternura. Y eso... Sí. No, te decía qué lindo, ¿no? Y me quedó una pregunta pendiente quizás para el primer momento de esta charla, pero que es, bueno, uno lo ve desde acá, estas historias que nos contás muy idílicamente, pero que en una relación de pareja en una casa surgen diferencias, conflictos, y en un viaje encontrándose a cada paso con culturas, con cosas distintas, tal vez, o seguramente, mucho más. ¿Cómo manejaban o manejan la relación entre vos, Germán, y Florencia en estos viajes? ¿Cómo resuelven los conflictos? ¿Cómo se tratan? ¿Tienen principios, maneras, digamos, protocolos donde establecen cómo van a resolver por lo menos algunas situaciones? Mira, en cuanto yo siempre digo que para nosotros fue un gran desafío, porque con Florencia prácticamente cuando nos conocimos, nos unió la idea de viajar por el mundo y nos fuimos conociendo a medida que íbamos viajando. Pasamos 24 horas del día juntos y a veces eso, bueno, presenta algunas dificultades más, y a eso hay que sumarle los problemas del resto de la gente, que se terminan transformando problemas de uno. Claro. Nosotros lo tomamos con la filosofía de que hemos elegido esta vida y la volvemos a elegir una y mil veces, y a veces tratamos de minimizar los problemas que suelen ser cotidianos y sí enfocarnos en lo que nos hace feliz, que es dar una mano. Entonces también tenemos, resignificamos, dimos un nuevo significado a lo que es el amor, lo que es para nosotros ser feliz, la felicidad, y para nosotros se trata de eso, se trata de sentirnos útiles, del día a día, que no sea un día perdido, que también la vida del otro no sea indiferente a la nuestra, que esos problemas también un poco sean ese combustible para nosotros seguir andando, seguir siendo útiles. Es eso, de eso se trata. Era Germán Vildosa y sus experiencias con su mujer Flor alrededor del mundo. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Bailando en la calle 74, Manhattan, agosto de 1962. Llevo aquí 3 días y la tarde es calurosa. Mi departamento es un horno. Estoy rasqueteando la pintura de mi única ventana con la ayuda de un martillo y un formón. Subo la ventana de golpe hasta el tope y vuelvo la mirada hacia la hilera continua de edificios de ladrillo marrón. En el de al lado, los vecinos se abanican sentados en la escalinata de entrada y un bebé de piel morena se inclina hacia su madre y acerca la boca para que le dé el pecho. Enfundada en sus pantalones de color turquesa y zapatillas de plástico transparente, la madre está sentada sobre un diario que la aísla del ardiente cemento. Cruza las piernas y comienza a juguetear con la zapatilla que cuelga de su pie. Mientras el recién nacido sigue mamando, mamá alterna cada trago de cerveza con la calada de un delgado cigarrillo. Papá sale de casa en camiseta con paso arrogante, llevando una radio en una mano y en la otra a una criatura que arrastra una escoba. El chico empieza a barrer los escalones, pero lo piensa mejor y se dedica a rasguear con los dedos los pelos de la escoba. Alguien saca varias sillas de cocina y 6 paquetes de latas de Tab, 7-Up y cerveza Rheingold. Me llega el olor a porotos y a arroz con azafrán del restaurante que hay en el sótano. Mamá se recoge el cabello rojo chillón, suelta al bebé dentro de una caja de cartón del mercado de Gristedes y lentamente gira las manos alrededor de su cintura. Se detiene, se acerca con sigilo a su hombre y golpea suavemente su muslo con la rodilla. Al ritmo de los sones caribeños, la pareja se contonea, se retuerce, oscila y gira bruscamente. El niño les acompaña con un cucharón y una cacerola. Su padre sonríe complacido, mostrando un diente de oro. Más gente se arremolina en la calle tocando los bongos, mientras el recién nacido duerme dentro de su caja de cartón. Y yo, una chica de 20 años venida hace tan solo un año de Nebraska, me encuentro allí observándolo todo, absorta. Súbitamente papá vuelve a hacer destellar su diente de oro y mira hacia mi ventana en medio de aquel pandemonio. «¡Ey, muchacha!», me grita. «¿Tienes un porro?». Catherine Austin Alexander en Creía que mi padre era Dios. Jorge Drexler, Quimera. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. Vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. y esta pluma voladora. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. Esta pluma voladora. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Excelente, Los Caminos Famosos y El Oso de Viravent y Morris. Nos dice Griselda desde Mar del Plata que agradece por el programa. Muchas gracias, Griselda, por tu mensaje. Y nosotros vamos retirando el equipo de la cancha, agradeciendo a nuestros colaboradores, a Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López con su palabra justa y atinada, Bernardo Milipán en Caminos Famosos y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por participar de esta caminata radial. Soy David Kohler, espero que hayas disfrutado de estas dos horas. Nos veremos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere. Y bueno, que la pases lindo, ¿eh? Que tengas un muy buen fin de semana. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.